la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresas de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de A la Vuelta, que es un orgullo tener este programa con Martita y compartir la tarde con ustedes. ¿Cómo estás, Martí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, oyentes? Muy bien, muy contentos. Empezando las vacaciones de invierno, además. Así es, con los chiquitos en las casas. Fresca, la tarde. Fresca, fresca, fresca. Para un chocolate con los amiguitos en la casa. Y una torta hecha por mamá. Así es. Ay, qué rico. Qué ganas de una torta hecha por mamá. Mamá, ponete las pilas, ¿eh? Bueno, estamos, como ya sabemos, los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros al 451-6917, a la vuelta radio @gmail.com, por Instagram, a la vuelta radio 106.3. Como siempre les decimos, no podemos pasar las llamadas al aire, no. Pero contestamos todos los mails, espero que los reciban. Y estamos con todos los temas de actualidad, de entrevistas, humor, de cultura acá de la ciudad, sorpresas que les preparamos con todo nuestro afecto y una palabra clave en nuestras vidas para compartir ideas con ustedes, los oyentes. Bueno, Martita, acá estamos. ¿Qué pasó? Contá. Bueno, pasaron muchas cosas. Mañana se va a hacer, 18 de julio, aniversario, 24 años del desastre de la AMIA. Claro. Después vamos a hablar de eso. Por favor, necesita su registro, pero bueno, como siempre estamos con las efemérides de sí, ahora del 17 de julio. Sí. 17. ¿Qué pasó, Martín? En 1429, Carlos VII de Francia es coronado rey de Francia en la Catedral de Reims. Después de la exitosa campaña de Juana de Arco, Juana de Orleans, en la Guerra de los Cien Años. En 1789, no nos olvidemos, es el año de la Revolución Francesa, uh-huh. El rey Luis XVI, que posteriormente fue guillotinado, uh-huh. Visita París y acepta la bandera tricolor, la azul, blanca y roja, ¿no? La bandera francesa, la acepta Luis XVI. Bueno, en 1818, en Ekaterimburgo, Rusia, el zar Nicolás II y su familia son ejecutados, 1918 en la Revolución Rusa, son ejecutados por orden del partido bolchevique. Los bolcheviques asesinaron a Nicolás, a su mujer, a las niñeras, a los mozos que atendían. ¿A todos los dependientes? Y a todos los hijos, a las Dios. Tres nenas y al varón. El varón había heredado la enfermedad de muchos reyes, que es una enfermedad en la sangre. Así que el chiquito era muy delicado. Claro. Bueno, asesinaron a todos y están enterrados en una tumba que es un monumento. Ajá. En San Petersburgo. Mira. En la iglesia de Cristo Rey. Mira vos, digno de conocer. Y todos, ¿no? Cada vez que se acercan a esa tumba, dicen: ¿está Anastasia? Sí, Anastasia y el hermanito varón fueron encontrados después. Encontraron todos los cuerpos, primero todos juntos, en una especie de granja donde estaban alojados por los bolcheviques prisioneros, ¿no? ¡Qué masacre! Masacraron a todos, pero los cuerpitos de Anastasia y del hermanito no aparecieron hasta mucho después. Aparecieron hace poco, ¿eh? Mirá vos. Realmente. Pero hicieron todos los análisis y comprobaron que vivían. Pues se habían hecho mil leyendas hubieron novelas y hasta una película hecha por Ingrid Bergman, una actriz sueca que fue a Hollywood. Bueno, en 1918, en Carpatia, el barco que rescató 705 supervivientes del Titanic es hundido en Irlanda por un submarino alemán, matando a 5 personas. Recordemos que el Titanic fue construido en Belfast, en Irlanda. Claro, sí. Sí, ¿te acordás que yo te conté que una conocida nuestra había ido? Y dice que es impresionante porque está las estructuras están armadas. Yo también estuve. Bueno, ¿no? Increíble. Increíble. Sí, ¿no? Hablan, parece que Belfast solamente habla del Titanic. Mirá vos. Es terrible, porque además era anti-hundible y se hundió un iceberg. Como el peor. Como el peor. Por Dios. En 1936 en España dan un golpe de Estado, una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República. Y eso desató la Guerra Civil Española. Ajá, perfecto, el inicio de la Guerra Civil Española. El inicio, al fracasar ese golpe de Estado, comienza la Guerra Civil Española. Ah, no es Pablo. Pensaste que no había venido a visitar. Sí, 1945. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados eran Winston Churchill, que era el premier de Inglaterra. Sí. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, que había sustituido a Roosevelt. Roosevelt había muerto 2 años antes. Claro. Y Joseph Stalin, que era de Rusia, se encuentran en la ciudad de Potsdam, en Alemania, para decidir el futuro de la derrotada Alemania. Potsdam es un palacio. Bueno, y el último hablamos es en 2008, en Argentina, la votación por una polémica ley de retenciones, el enfrentamiento del campo, termina en un empate 36-36, que desempata Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, vicepresidente de Cristina Kirchner, cuando dice: mi voto es no positivo. Claro. ¿Recuerdan? Recuerdan, sí. Bueno, sí, recordamos ahí todos. Terminamos la efemérides y queríamos hablar otra vez de los tailandeses fe. Sí, por favor, a ver qué trajiste para compartirnos, Martí. A mí me emocionó mucho cómo 22 días pudieron estar esos chicos. Sí, conmovedor, habían llevado solamente víveres para pasar un día porque se metieron en la cueva por un picnic. Una excursión. Por una excursión. Y terminaron en semejante situación. De deportistas. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Cómo pudieron salir los chicos de Tailandia de la cueva con túneles inundados, pasos estrechos para gente muy, muy menuda? Totalmente. Sin visibilidad alguna y sin experiencia de buceo. Había chicos que ni siquiera sabían nadar. Sin ninguna experiencia de buceo, ¿cómo lo hicieron si un buzo tailandés murió por falta de aire durante los preparativos de la evacuación? No, fue terrible. Por ir y volver al mismo tiempo y no descansar, no tomar un respiro. Totalmente. Se descompensó. Es que era una situación tan crítica. Tan crítica, pero que mostró el alma humana es realmente bella, Paulita. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aparte, la instancia de superación, de supervivencia, era un instinto, dicho. Eso es conmovedor. Sí, tal cual. Aparte de la oscuridad, porque uno se imagina, ¿no? No te lo puedes imaginar, yo creo, en realidad, Martín. No. Negrura total. Negrura total, agua, chiquitos. Aire escaso, sin comida, chiquitos. Bueno, mientras ayer las autoridades difundieron las primeras imágenes de algunos de los chicos en el hospital, donde aparecen sentados en sus camitas con máscaras en la cara, algunos de estas preguntas comenzaron a encontrar sus respuestas. Es que algunos de los chicos estaban adormecidos bajo un suave sedante cuando los socorristas los sacaron de la camilla de la cueva en la que pasaron más de 2 semanas bajo tierra. Claro. El propio jefe de la junta que dirige Tailandia, Prayut Chan Ocha, afirmó que los socorristas habían dado un tranquilizante ligero a los chicos para evitar que entraran en pánico. También un video publicado ayer por la Marina tailandesa en Facebook brinda más elementos de respuesta. Allí se ven imágenes de algunos de los chicos en camillas y vestidos con equipos de buceo durante el rescate. También aparecen buzos tailandeses y extranjeros, porque colaboraron muchísimo, de todos los países. Usando poleas, cuerdas, tubos de goma, para sacarlos de la red subterránea. Los socorristas, aguerridos, buzos, extranjeros, ayudados por miembros de élite de la marina tailandesa, fueron celebrados como héroes por haber sacado a los chicos de la gruta, donde habían quedado atrapados por la crecida de las aguas en el interior. Tailandia recurrió a expertos extranjeros para ayudar a sus propios buzos en la operación. Necesitaban no solamente expertos, sino también número de gente que ayudara. Claro. 13 buzos de clase mundial, entre ellos el australiano Richard Harry Harris, anestesista y buzo sin el que no hubieran podido llevar a cabo el rescate, según el jefe de la célula de crisis, Norans Gast Osotannakorn. Disculpen la pronunciación, pero es un tailandés. Los socorristas aplazaron en un primer momento la evacuación para dar tiempo a bombear el agua en el interior de la cueva con el fin de tener que recorrer el menor tramo posible buceando, porque había, como había chicos que no sabían ni nadar, pero ante la amenaza de nuevas lluvias iniciaron la operación a todo lo que va. Por eso fue el apuro del chiquito, del muchacho que murió. Claro. El martes, mientras los últimos socorristas abandonaban la cueva, las bombas de extracción de agua se averiaron, volviendo impracticable un paso por el que poco antes pudieron caminar hacia la salida. Terrible. Desesperante. Si no se bombeaba el agua en ese lugar, solo se podía salir con una botella de oxígeno. Los 12 chicos quizá lograron salir adelante porque estaban juntos. Mira. Al final, esa pequeña esperanza se hizo realidad. Y dice uno de los socorristas, debo decir que todos hicieron todo muy bien, especialmente el entrenador. El entrenador de 23, 24 años. Que fue quien lo guió a través de todo el proceso. Y aparte, la suma de voluntades. Me encantó eso, porque solitos suma de no voluntades. Podemos hacer nada. Pero y la fe, Paulita, era un monje budista. Sí. Afirmó y contó que utilizaron piedras para cavar hasta 5 metros y crear túneles que les permitieran mantenerse calientes. Astucias elementales. Claro. Por lo que sé, el entrenador era un monje budista, así que conoce técnicas de meditación que son en base a la respiración y las utilizó para calmar a los chicos y lograr que utilizaran tan poco como fuera posible. Excelente. Y toda su comida él se las dio. Excelente. Bueno, una aplicación de técnicas tan milenarias, ¿no? Explicaciones técnicas y fe en el ser humano, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marti. Qué lindo. Una tragedia que terminó en éxito. Terminó en éxito y terminó además como que el mundo... No, miremos, la pucha. No somos tan malos. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Dale, muñequita. Piano, keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live. Other, what we need to survive together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. back in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Bueno, estamos de vuelta en Acá la Vuelta. Marta, yo te traje un tema. Viste que este sábado sería uno de los un cumpleaños de Ernest Hemingway. Uy. Estamos hablando un de autor. Un gran escritor. Sí, un bueno, gran vos escritor. Tenés mucha más data que yo en eso, porque la verdad que me pasás el trapo, así que eso. Quiero todas tus acotaciones. No me voy a hacer la canchera. Ríanse, eso, oyente, que está para reírse. Yo en realidad traje para compartir con ustedes hoy sobre una de sus mujeres, Martha Gellner, que tuvo 60 años de periodismo al pie del cañón. ¿Por qué? Porque fue siempre corresponsal de guerra. Yo estuve leyendo un poquito acerca de esta interesante mujer y la verdad que tuvo una vida apasionante. ¿Corresponsal de guerra? De guerra sueño, en esa época. En esa época. Imagínate que ella nació en 1908, era hija de un ginecólogo y alemán y de una sufragista, Edna Fischer. Hizo sus estudios elementales, porque bueno, en esa época era como muy básico, era muy difícil, ¿no?, llegar a lograr tener una profesión, y abandona los estudios superiores para convertirse en periodista. Entonces, ella ahí arranca con toda su pasión, que bien sabemos nosotros, Marti, que el periodismo es te abarca, te absorbe y es una pasión, es una pasión. Una pasión. Empezó escribiendo, bueno, para el diario The New Republic, pero ella quería ser corresponsal en el extranjero. Eso es lo que a ella le interesaba. Así que trabajó muchos años en la oficina de United Press en París. Y después regresó a Estados Unidos y comenzó a trabajar para la Administración Federal de Ayuda de Emergencia, que era creada por Roswell. Se hizo frente de la Gran Depresión, que todos conocemos, la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos. Del 29, la crisis de... Sí. Durante ese tiempo, Marty, ella viajó por todo el país informando sobre los acontecimientos e investigando temas poco usuales para las mujeres. Acá está el dato. Ella se dirigía fundamentalmente a las mujeres de esa época. Junto a Dorothy Lange, es una fotoperiodista, sí, muy reconocida, donde se han hecho algunas muestras hace un tiempo. Acá, no sé si acá, pero yo he visto algo en los medios, no sé si en nuestro país. Sí. Fue una vanguardista total. Vanguardista las dos, que iban documentando, o sea, haciendo fotoperiodismo sobre los sectores más vulnerables y más pobres a causa de esta gran depresión que estaba viviendo el país. Sus reportajes fueron de gran impacto. Tanto que llamaban la atención de la primera dama, ¿no? Eleanor Roswell, de quien logró hacer una buena amistad. Bueno, yo estuve leyendo, la verdad que es impresionante. Bueno, después ella en un momento la vinculan porque estuvo casada con Ernest Hemingway, pero en realidad ella le fastidiaba un poco eso, porque ella venía con una trayectoria periodística fantástica. Y que la reconocieran no solo por su trayectoria, sino como Mrs. Hemingway, claro. Entonces, era anularte un poco. Era anular un poco. Bueno, la verdad que, como te digo, él estuvo con él entre 1940 y 1945. Que acá vos me comentabas algo, porque en la crónica esta dicen que le dedicó su novela tan conocida, ¿Por quién dobla las campanas? Sí, es una novela que trata sobre la Guerra Civil Española. Claro. Y se filmó también, Hollywood la agarró enseguida, la protagonizó Gary Cooper y la actriz fue Ingrid Bergman, que hacía de una jovencita que estaba en España, y Gary Cooper hacía de un americano que iba a colaborar con la Guerra Civil Española. Ah, perfecto, perfecto. Claro. No, bueno, la verdad que bueno, sí. Dice como que es muy autobiográfica esa película, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque Hemingway estuvo en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra. Mira. Bueno, también la crónica que yo encontré dice que obviamente como todas las personas que brillan y que tienen una luz muy importante, fue muy denostada por sus enemigos, muy, muy vapuleada. Decían de ella con malicia que era sexualmente manipuladora, imagínate en esa época. En esa Y maternalmente deficiente. Dos valores que para las mujeres que bien sabemos son muy importantes. Bueno, ella tuvo un final un poco no agraciado, se suicidó en Londres el 15 de febrero de 1998. Estaba muy enferma y además completamente ciega. Y era ya muy mayor, creo que tenía algo de 90. Muy mayor. Sí, se suicidó. Sí. Bueno, y las guerras, o sea, haciendo foco, ¿no?, en su trabajo de fotoperiodismo, de corresponsal de guerra, bueno, las guerras en Europa, como vos bien dijiste, la Guerra Civil Española, que viajó junto a Ernest Hemingway en 1937, las cubrió absolutamente. Hay una frase que me encantó que dice, te la leo, Marta. Dale, léela. Dice, ¿y sabe otra cosa? Este país es demasiado bello como para que los fascistas lo hagan suyo. Ya han convertido a Alemania, Italia y Austria en algo tan repugnante que incluso el paisaje es feo. Cuando conduzco por las carreteras de aquí y veo las montañas de piedra y los campos áridos a ambos lados, los parasoles clavados en la arena de las playas, los pueblos del color de la tierra y los lechos de grava de los ríos, la cara de los agricultores, pienso, hay que salvar España para la gente decente. Es demasiado hermosa como para desperdiciarla. Qué bella frase. Además, qué manera de valorar que se estaba destruyendo toda Europa. Se estaba destruyendo toda Europa. Sí, toda Europa. Así que, bueno, eso es un poquito acerca de Martha Hernon, que la verdad que me pareció muy lindo rescatar la labor de ciertas mujeres en la historia, ¿no? Y además me encanta que haya sido tan importante una mujer de Hemingway. Él las anulaba. Eso me comentabas vos hoy. Claro, era un hombre cruel con las mujeres, sobre todo con las que merecían respeto. Claro. Y trataba como de destruirlas. Claro. Tuvo varios hijos, todos varones, y la cuestión del suicidio, se suicidó el padre de él. Ajá. Cosa que lo destruyó, lo devastó. Moralmente lo aniquiló. Moralmente lo devastó. Mira. Y pertenecía a una familia muy acomodada y muy culta. Claro. La madre era música, daba conciertos. Y él en su adolescencia dijo que siempre había odiado a la madre. Yo creo que trataba siempre de llamar la atención con cosas así, claro, medio que provocaban rechazo. Claro, claro. Bueno, pero un llamado de atención en el fondo, ¿no? Exacto, porque a las mujeres no las trataba bien. Claro. Además, el abuelo a los 4 años ya lo llevaba a cazar. 4 años. A los 4 años. Claro, piedad con los animales no tenía. Iba al África a cazar animales grandes y odiaba a los gatos hasta que una vez un gato lo conquistó. Mirá. Y en Cuba tenía colección de gatos. Creo que llegó a tener 20 y tantos gatos. No. Sí. O sea, cambió. Mirá. Muy voluble. Muy voluble. Me hiciste acordar de... yo tuve el placer de estar en La Floridita. ¿Vos fuiste a Marte en La Floridita? Sí. Bueno, ¿viste que está la escultura, sí, en la barra? Recho Luna me sacó una foto de la cultura me de bronce. ¡Me saqué la yunta! ¡Ah, me saqué! cuando digo Hemingway, pare, que era un auto del año 50. Pará, le dije, me saco abrazada de Hemingway. Las dos estuvimos igual de cholulas con la figura. Cholula, además Hemingway, yo le llegaba a la cintura la estatua, ¿no? De, más o menos, creo que menos. Bueno, sí, la floridita, sí. Me encantó, sí. Qué buen recuerdo trajimos acá en la memoria. Claro, ¿eh? Claro, además un gran escritor. Oyentes, no lo pierdan y busquen las películas. Así que es. Está Adiós a las armas, que la hizo también Hollywood. Está Por quien doblan las campanas. Claro. París era una fiesta, también está, que la hizo un actor de Hollywood que murió muy joven, Tyrone Power. Okay. No se olviden, búsquenlas, sí. Véanlas. Sí. Bueno, vamos una tanda. Dale, vamos una tanda y después lo recibimos. Hablamos con Pablito. Bien. ¿Por ahí? Dale. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Las mujeres y personas con capacidad de gestar todos los días ejercen el poder de decidir frente a un embarazo no intencional. La discusión no es si aborto sí o aborto no. El aborto es un hecho cotidiano de nuestras vidas. ¿Qué respuesta le estamos dando a todas estas personas desde el sistema de salud? Nos mueve el deseo. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Queremos cambiar las trayectorias de las mujeres que deciden abortar. Queremos cambiar el sistema de salud que tenemos. Estamos cansadas de que la principal respuesta sean prácticas de medioevo. Esas que no se encuentran en ninguna guía práctica actualizada. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out, the world is not even... ¿Pablito? Hola, Marta. Hola. Hola, Paula. Pablito, te escucho, somos toda oídos. A ver, ¿qué nos decís? Bienvenido, Bien, Pablito. Bienvenido, bueno. Pablito. Bueno, gracias. Te amo. Yo también, ya lo sabes. Por muy poquito no puedo, no llegué a ir a la radio. Ay, Martita ratito. Me dijo que te estábamos sí, esperando sí. Acá con mates. Hasta te digo una cosa, como no veo nada, abrieron sí. La puerta, me pareció que era tu sí, cara. Sí, sí, sentí porque estaba escuchando la radio en el y auto digo, justamente. Dale, no era yo. No, te avisé que no podía llegar, pero bueno. Estamos siempre en espíritu y bueno, con muchas cosas para hablar. Y Pabulita matándose de risa, por supuesto. Sí, pero bueno. No, dale, no, te escuchamos. Quizá era mi fantasma, pero no era yo. Bueno, vamos a empezar con una pequeña buena noticia dentro de lo que es el... una de las cuestiones en las que pensaba hablar, ¿no? Lo que es la reforma del Código Penal, que bueno, viene con un montón de restricciones a las libertades civiles. Bueno, es un proyecto bastante que esperemos que sea discutido, pero es muy discutible. Una buena que tendría es la despenalización del consumo y de autocultivo de cannabis, algo que se ha discutido en su momento, que no llegó a tener tratamiento legislativo. Es una buenísima noticia. En sí, Uruguay sí, hace rato que está permitido. Estamos hablando de lo que la escasa cantidad, que después supongo que habrá que determinar a qué se refieren con escaso, pero se habla de lo que siempre se va a vender como consumo personal, 2 o 3 gramos, una cosa así, claro. Que nadie va a estar vendiendo eso, ¿sí? Y que eso es una cuestión de responsabilidad. Yo hablaba con mis hijos de esto hace un rato, y le decía, bueno, cualquier persona anda con un paquete de cigarrillos que compra legalmente en cualquier kiosco y tiene 20 porquerías llenas de químicos y de basura, material, totalmente. Claro, y que provocan adicción, claro. Que están hechos para eso y están legalizados, regulados, y sin embargo la tenencia de un porro hoy por hoy es motivo de detención. Una persona puede ser detenida, aunque sea por consumo personal. Sí, sí, sí. Después habrá que... Bueno, la idea es que la jurisprudencia de algunos casos resonantes hace que, bueno, después se pueda convertir en una ley. Uno de los casos, estoy recordando ahora, es el caso Basterrica. No sé si les suena el nombre, por ahí a Marta más que a Paula. Gustavo Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de Nada, músico de Los Abuelos de Nada. Sí. Bueno, tuvo ahí un caso que sentó jurisprudencia porque fue absuelto por el tema de la tenencia de unos mínimos gramos. Y también un caso de Charly García, por lo mismo, ¿sí? Con una tenencia mínima de marihuana, de cannabis. ¿Te acordás? Sí, 3 gramos, sí, y bueno, sí, 3 gramos y lo encararon. Entonces, bueno, ¿cómo se sienta jurisprudencia esos casos donde se demostró que era consumo personal y bueno, todo lo que tuvo que ver con el fallo? Bueno, eso podría colaborar en que se convierta finalmente en ley. Finalmente en ley, claro. Y algo que es bastante, bastante absurdo y que generalmente beneficia a los grandes vendedores, justamente a los productores, que es hacia los que se apunta a combatir, ¿no? El narcotráfico en gran escala, que es un negocio con el que nadie está de acuerdo en su sano juicio, digamos. No. Bueno, ahí se propone endurecer las penas. El miedo es, obviamente, que bajo esa figura se pueda englobar a otras drogas. O la persecución a gente que se le planteen pruebas y entre... dentro del margen del endurecimiento de la pena. Pero bueno, eso será materia de discusión. Esperemos que sea discusión y que no sea a libro cerrado, porque hay muchos puntos oscuros en la forma penal. Podríamos tomar ejemplo de Uruguay. La ley está muy bien hecha, claro, muy bien redactada. Están cubiertos todas las dudas, todas esas, esas cosas, y podríamos copiarnos un poco, ¿no? Exactamente. Se pueden tomar como ejemplo, sí. siempre entendiendo que la situación de cada país es distinta. Totalmente. Pero sí, la lógica marca, sí. y también otros países que lo han implantado, no, en ningún caso aumentó el consumo, en ningún caso hubo más adicción ni nada de eso. Lo que hay es menos criminalización del consumo personal. Eso claramente, ¿no? Eso hace que sea una cuestión que pasa por lo personal y no nadie se esconde para prender un cigarrillo en Uruguay y nadie aprende a fumar porque lo ve en la calle ni nada de eso. Pero obvio que no. Los miedos claro que se quieren imponer. No sé nadie. Yo me acuerdo cuando era una adolescente que no tenía cero de conciencia, por ver a los demás portarte mal, no me iba a portar mal yo. Exactamente. ¿No? Porque además si se copiara eso, también se copiaría el... actuar bien y todo el mundo sería bueno. Seríamos unos santos todos, ¿no? ¿Qué? Claro, qué aburrido. Sería aburrida la vida. Sí. Bueno, otra de las cosas de las que pensaba hablar, seguimos hablando de despenalización del aborto. Vino a exponer al Senado. Ese es un tema que me apasiona. Sí, vino una investigadora inglesa. Sí. En este caso, cuando se habla de en Europa tal cosa, en Europa tal otra, bueno, acá también vino a hablar una especialista, y allá, bueno, desde el año 67 existe la despenalización del aborto en una ley. Tuvo una reforma en el año 90 por los adelantos médicos que permiten que fuera del útero, si no digo mal, pueda, con 20 y pico de semanas, se cambió de 24 a 22 el límite, acá se está hablando de 14 semanas, porque, bueno, se entiende ahora hay técnicas para que un bebé pueda... alcanzar la vida, digamos, logren hacer con esas semanas, entonces se redujo un poco el tiempo límite para realizar el aborto. Desde 2007 hay cálculos de que menores de 20 años se redujo de 33 a 27 los casos de aborto cada 1000, ¿no? Lo que marca que la ley de despenalización del aborto no genera más abortos, sino menos abortos, porque se genera conciencia, se educa, se toman medidas anticonceptivas, un montón de cuestiones, y lo que hace es que haya menos abortos no deseados. No más. Y clarísimo, otra cuestión muy interesante que da esta... sinceramente no dé el nombre porque no tiene sentido. No, no importa. La señora que vino allá, que nadie le va a quitar su mérito, el costo, habla del costo, ¿no? Se habla de quién paga, quién va a pagar los abortos en los hospitales públicos, y siempre se corre por el tema de los gastos que tiene que afrontar el Estado si sale la ley. Y la hace muy sencillo, dice, pensemos en el costo de una intervención, en el caso de un aborto, comparado con el cuidado de todo un embarazo, más el parto, siempre pensando en hospitales públicos, ¿no? En forma gratuita, más 15 años de pediatría para cada hijo que nace, más allá, esto es en términos fríos de lo que tiene que ver con lo económico, ¿no? Son muchísimos más años de gastos médicos que en el caso de un aborto. No es que uno elige por eso ni se decide por eso, pero pero le estaban hablando de números, tiene comparación una sola intervención con todo lo demás. Lo otro, por supuesto, que va por otros canales que tienen que ver con la política y otras cuestiones, pero en cuestiones económicas claramente es mucho menos gasto para el Estado. Ahora que estamos en la onda de no gastar, de reducir y ajustar, bueno, no, es un argumento más que se cae. Bueno, pensaba hablar de más cosas, ¿sí? Vinculado con esto y un caso local, se difundieron imágenes que sinceramente solo vi capturas, porque no quise ver las imágenes, pero están en internet, de una embarazada provida, en contra de la despenalización del aborto, que agrede a golpes a una chica, si no, de 12 años, ¿sí? Le hincha la boca de los golpes. Repito, una mujer embarazada a favor de la vida, que le pega a otra porque llevó en la muñeca el pañuelo verde del aborto legal. Ay, no te creo. Sí, sí, cuestiones que no rompe toda lógica. Es el odio disfrazado de... El odio disfrazado de puritanismo, sí, además un malentendido, sí. Una cosa terrible. Embarazada avanzada, ¿eh? Que pregunta al grupito quién es la que está a favor de la despenalización y la muela de golpes. Una cosa terrible. Increíble. Incluso con riesgo para su propio embarazo, andar totalmente golpes con alguien y pegándole a otra mujer. Haciendo tentación de su panza. No tiene sentido, no tiene ni cabeza. No, yo sí lo voy a ver, porque estoy tan a favor, claro. Sí. Realmente, para ver qué clase de gente es la que... No, además, que Pablo, yo soy tan grande que en mi época estar embarazada clandestinamente, o sea, con un novio... Sí. Era señalada por todo el mundo. Claro. Hasta han llegado casos de gente que yo conocía, compañeras mías, que los padres las echaban de la casa, como las grandes pecadoras, porque habían quedado embarazadas. Eran perseguidas realmente. Entonces, o caían en manos de una carnicera, o directamente se bancaban tener el hijo natural, como decían. Hijo natural. Claro. O sea, era una vida de porquería. Sí. Bueno, ahora estamos escuchando las recetas que decíamos el otro día. Tenelo, después te arreglás con un psicólogo como si fuera... Como si fuera, sí. Claro, que tenga cría un animal, ¿no? Claro, sí, más o menos, sí. Bueno, otras cosas para hablar. Pensaba hablar de la inflación. Inflación que es la peor en 2 años, la que estamos teniendo. En junio 3,7 en un solo mes. En lo que va del año ya es el acumulado de 16, ya supera la ridícula meta del 15% para todo el año que había propuesto el gobierno. Y ligado a esto, la visita del FMI, pero de eso vamos a hablar en unos instantes porque es el tema principal. Una cosita más, ya pasó el Mundial, ya pasó todo, la salida de San Paoli por la puerta de atrás, con este pequeño detalle, más de 2 millones de dólares de indemnización por el despido. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez alguna de ustedes dos recibió más de 2 millones de dólares por fracasar en algo? Ni en sueños, estaría tan lindo. Tuvimos que pagar, ¿no? Generalmente, ¿no? Te imaginas, bueno, de por vida. Bueno, así fue. Qué lindo sería, pero bueno. Pablito, me alegraste la tarde. Bueno, fíjense si consiguen un trabajo donde les den más de 2 millones de dólares por fracasar. Por favor. Pero bueno, lo que es una locura, y esto lo quiero decir en serio, lo que es una locura son los números que se manejan, sí. Porque si nos hubiera ido bien, hubiéramos llegado a semifinales, hubiéramos ganado el Mundial, seguramente cobraba muchísimo más, ¿no? Iba a cobrar eso por año, por mes. Están hablando de pagarle 24 millones a un entrenador, cosa que no va a ocurrir, pero querían pagar a media CIC y la AFA a un entrenador internacional, claro. Y hablaban de 24 millones de dólares de contrato, unos números que realmente son disparatados. La cláusula esta era de más de 8 millones, así que bueno, se negoció eso para una salida pronta, pero bueno, disparate, y veremos los números, nos asombraremos seguramente con números nuevos del próximo entrenador que tenga unos números que realmente asustan. Asustan y dan bronca más que asustar. A mí me dan una rabia porque uno se tiene que romper el alma en mi vida. He visto. Sí, sí. Bueno. Bueno, pero no quiero extenderme demasiado. Lo que quería hablar concretamente, entre otras cosas, es de la visita de Christine Lagarde, la directora del FMI, que fue recibida como una prócer prácticamente. Ay, a mí me da un poquitito de miedo. Y lo que es interesante, y por supuesto no tuvo la difusión que debería, y eso es lo que tratamos de hacer acá, es la carta de todo el arco opositor, que redactó a nombre de la directora del FMI, donde, entre otras cosas, se dice que no reconocen el acuerdo que el FMI labró con el gobierno, y se consideró la deuda con el Fondo Monetario Internacional como odiosa o execrable. Y también, bueno, otro dato importante es la lista de firmantes, no vamos a darla acá, pero básicamente dirigentes políticos, gremiales, estudiantiles, entidades del campo, de pueblos originarios y de derechos humanos, un amplio, un gran sector de la población, y de todo el arco opositor. Básicamente quedó aislado el gobierno en este acuerdo. Solamente los que son del riñón del gobierno están de acuerdo con esta medida. Por supuesto que por lo bajo muchos radicales también están en contra, pero no les obliga, no lo pueden decir. Y otra frase que es, dice, a excepción del gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. Dice concretamente, entre otras cosas, la carta, insisto, dirigida directamente a Christine Lagarde. Y para cerrar con datos, ¿sí? Datos concretos, de abril a junio, las tasas de interés anuales se fueron del 26 al 47%, lo que fomenta, como ya sabemos, la especulación, el dinero que genera dinero y no que genera trabajo. El dólar, bueno, que más o menos uno está al tanto, de 20,16 a 27,55, sí. Ahora ya está un poquito más alto, pero el cálculo es esos meses en que se estableció el acuerdo con el FMI. Y el último dato, las reservas del Banco Central, que tanto se criticaba cuando se usaban para pagar deuda en su momento, bueno, pasó de 62.500 millones a 48.500 con esta rifa de millones por cada rueda bursátil, ¿sí? Que se trata de frenar el dólar, o se dice que se hace para frenar el dólar, después nos enteramos de que se compran antes de las corridas grandes cantidades y después se las vende con el dólar futuro con el precio que termina teniendo, ¿sí? Otros datos que habíamos dicho hace poco eran la gran cantidad, en el mes de junio más de 13.000 millones de pesos, en este caso, de los grandes depositantes en plazo fijo, ¿sí? Que sabiendo la inestabilidad del peso hicieron grandes plazos fijos y sacaron 13.300 millones de pesos de las reservas. Así que bueno, sigue negro como la tarde que caía hoy. El panorama realmente parece un callejón sin salida. Lamentablemente sabemos cómo termina esto. Sí. Hoy hablaba con un amigo que está en España hace muchos años y bueno, él me dice que escucha las distintas radios, que escucha las 750, escucha 990, le voy a hacer escuchar. Decile que también puede escuchar a nosotros, claro. Hernán, vos lo conocés, ¿no? Sí, sí, como mi amigo, bueno, claro. Y bueno, que él le escucha un poco. Vivía en tu casa. Sí, vivía conmigo varios años. Y bueno, escucha un poco de todo, pero bueno, tiene la idea de desastre y bueno, él se fue justo para el año 2000, sí. Volvió durante 2001, estuvo acá y sabe lo que... Rajó lo que otra vez, viene. Claro, sí, no, sí. Obviamente. Así que bueno, allá tampoco la están pasando muy bien con las inestabilidades del gobierno y un montón de chanchullos que se van descubriendo. Chanchullos bueno. Hasta del rey, ¿no? Del ex rey. Sí, el emérito. Qué papelón, Juan Carlos, qué papelón. Me da vergüenza a mí. Sí, vergüenza ajena. Sí. Así que bueno, cada uno con sus problemas, pero bueno, la situación acá no parece mejorar si no hay un cambio. Yo creo que no lo va a haber. Creo que los intereses internacionales están sumidos y no piensan dar un paso atrás. Ni un solo lugar, ni un paso atrás, mucho menos. Así que lo mejor es que se vayan abrigando. Vayan poniéndole nafta al helicóptero o lo que lleve y se vayan pronto, y si no, bueno, por lo menos que terminen dignamente y que las elecciones marquen un cambio de rumbo. Que terminen, por favor. Lamentablemente lo que le hace siempre mal al país son los vaivenes, pero en este caso no hay otra posibilidad que dar un golpe de timón. Esperemos que ocurra. Nos vemos pronto. Espero en algún momento poder estar ahí. Dale, como dale, pura promesa. No bueno, pura, estaba chocha, segura que ibas a venir. Te mando un abrazo. Paulita, mándale un grande. Otro abrazo grande, bueno. Paulita. Así ves que te quiero, Paulita, también. Esta bueno, se ríe bueno. Conmigo. Paso, ¿eh? Equipazo tenemos aquí. Equipazo, bueno, flor de periodista, nene. Bueno, sin ustedes ahí, nosotros aquí, ¿para qué diría? ¿Para qué? Chao, corazón. Chao, chica. Hasta luego. Comunicate con Radionauta 451-6917. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent, rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Mireille Mathieu. Tu momento, ese francés que dominás a la perfección, yo no sé decir ni oui. Vamos con el relato. Hagamos un trato de Benedetti. Compañero, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que lo miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraña, sin motivo, no piense que flojeo. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presuroso en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Qué hermoso es ese poema de Benedetti dicho por vos, Marti. Qué lindo saber que podemos contar con alguien, ¿no? Oh, es único. Qué lindo. Saber que contás con alguien, que podés tenés, contar con alguien. Que tenés banca, que te largás que a hacer algo, sabés que no si te mandás un error, te bancan. Eso es. Eso es amor. Oh, y es impagable. Bueno, Marti, se nos fue el programa del 17 de julio. Ya se fue, se fumó, se voló. Tami Camparo estuvo del otro lado haciéndonos la banca en la operación, que es una grosa, una genial. Le mandamos un beso grande. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Antes, la frase que siempre nos acompaña. Siempre. Gente de la AMIA,